tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces. No logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen como quieres. ¿Has tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces. No logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen como quieres. Es 2013, el mundo se colapsa. La gente sigue esperando milagros que no pasan. Mientras en casa alguien prende la tele, soñando con el mundo de mentiras que te venden. Se llevan las lluvias, las promesas dichas. Alguien juega con la patria y nosotros somos las fichas. Ay, qué desdicha vivir en este infierno, donde Dios y su iglesia se aliaron con el gobierno. Busco respuestas en mis olas desgastadas. Pregunto al viento, pero no contesta nada. La corrupción en el sistema nunca acaba, y cada día el dinero menos alcanza. Sufrí un engaño por parte de un instituto que prometió que sería imparcial y justo. Vaya de mí, cómo fui a creer en ese absurdo, y ahora resulta que me gobierna un copetudo. ¿Has tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces. No logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen como quieres. ¿Has tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces. No logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen como quieres. Me prometieron que tendré un trabajo honrado, mas no dijeron de cuánto sería el salario. Ay, qué dilema, si trabajo o no trabajo. Y para irme de ladrón, mejor me voy de diputado. El peor descaro es que diga que hay democracia, y la guerra contra el narcotráfico nuestra desgracia. No se preocupe, las cifras van al alza. Disminuye el desempleo, pues los muertos no trabajan. Qué irónico es todo lo que estamos viviendo. Unos sienten morir de amor y otros de hambre se están muriendo. Antes era pan y circo para el pueblo, pero con la crisis el pan ya ni lo vemos. Habrá más para todos en el nuevo sexenio. Más pobreza, más violencia y sobre todo más impuestos. No se preocupe, mejor velado bueno. Te darás vida de rico cada vez que comas huevo. ¿Has tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces. No logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen como quieres. ¿Has tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces. No logro explicarme lo que será, pero sé que las cosas no siempre salen como quieres. Desde nuestra trinchera. Por las ondas hercianas del sur de California. Para el mundo. Vientos de Santa Ana. Una producción de Radio Santa Ana para KPFK. Hola, buenas noches, KPFK 90.7 FM. Nosotros somos Radio Santa Ana, aquí con una programación nueva llamado Vientos de Santa Ana. Aquí en la radio tenemos un compañero estimado. Soy Adrián, y también aquí está nuestro compañero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias KPFK por invitarnos a nosotros Radio Santa Ana. Y yo soy Carmen Cortés, también entre ustedes, platicando de este primer tema. A ver, Adrián, platícanos un poco de qué es lo que vamos a presentar el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante, ya que Radio Santa Ana es una estación de radio comunitaria local aquí en la ciudad de Santa Ana, o allá en la ciudad de Santa Ana, California. Pues vamos a hablar un poco de lo que viene siendo una estación de radio comunitaria para todas las personas que nos están escuchando en toda esta área, ya sea de Los Ángeles, San Bernardino, toda la costa este, oeste o sur. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la noche. Claro que sí. Entonces empezamos nuestra discusión con qué es esto de una radio comunitaria. Y en particular, como ya tenemos y hemos iniciado este proyecto por medio del el Centro Cultural de México allá en Santa Ana, platícanos un poco de cómo es que tú te involucras en este proyecto. Adrián? Pues mira, yo me involucro en este proyecto gracias a una invitación que nos hicieron, ¿verdad? Gracias a unas ideas de un grupo de jóvenes que estuvieron participando en otras estaciones de radio comunitarias allá en Veracruz, como viene siendo tú, Carmen, y como viene siendo Luis, y Pedro, me parece que también, ¿no?, estuvieron participando en estaciones de radios comunitarias allá en Veracruz. Entonces, a mí me interesó la forma, ¿no?, en cómo es que una radio comunitaria incluye a una comunidad para poder expresar sus propias historias, ¿no? Ya sea en el arte, ya sea en la cultura, ya sea en la comida, ya sea en la música. Entonces, es lo que miro y admiro, y es por eso que estoy aquí en Radio Santa Ana. Y en sí, una radio comunitaria, pues para nosotros ha sido definitivamente las voces de la gente que participa ya, tal como en este centro cultural, pero alrededor de los proyectos que se están dando en toda la zona de Santa Ana. Y nosotros, pues definitivamente aprendimos de radios como Radio Altepe, Radio Totopo en Oaxaca, otros radios aquí en California como Radio Bilingüe o Radio Pulso del Barrio, y hasta en otros países como Acután Radio, un radio maya indígena allá en la zona de Belice, en donde pues está platicando como aquí lo estamos haciendo, ¿no? O sea, platicando entre nosotros las realidades, las experiencias y lo que está sucediendo en lo cotidiano de la gente que vive aquí en estas zonas y que tiene, pues son experiencias de la gente obrera, de la gente que está en solidaridad también con los movimientos o proyectos que se están dando. Algo muy diferente de nuestra radio comunitaria es que está todo manejando voluntarios, ¿no? O sea, de las personas que están haciendo, impartiendo la programación, son gente de nuestra comunidad. Platícanos un poco de la programación que tenemos actualmente aquí en Radio Santa Ana. Pues mira, tenemos una constancia, ¿no? Ya por la mañana en Radio Santa Ana, pues se trata acerca de información y un poco de música. Ya por las tardes tenemos un poco de recursos y también espiritualidad. Ya por la noche es entretenimiento, ¿no? Es lo que tiene Radio Santa Ana hasta el momento. ¿Y qué tipo de entretenimiento? Gracias. Entretenimiento, bueno, tenemos a un programa que está bien solicitado, Música con Caché. Ah, sí, me y han también mucho de ese programa. Y también Rock del Centro. ¿Pero qué es Música en Caché para los que nos están escuchando? La música con caché. Bueno, okay. A lo que yo entiendo de otras personas, de que con caché son aquellas personas que, bueno, es aquella música que está de pipir is nice, ¿no? Como dicen, que están como, es música elegante, música guapachosa, ¿no? Música, pero música elegante, ¿no? Entonces es algo así como música con caché, pero lo que pone Ángel, el Osi Saucedo, lo que él pone es música cumbia, música bachata, música guaracha, música de nuestros... Esa es la música con caché, ¿no? Es la música que uno quiere ir a bailar esos fines de semana, ¿no? Cuando hay oportunidad. Como en estos momentos, ya viernesito, que el cuerpo lo sabe, pues ahorita él tiene su programa de música con caché los viernes de 7 a 9 de la noche. ¿Ya? Así es. Por si quieres estar en tu casa, prender tu computadora, ¿no?, y estar escuchando un poquito de música, ahí nada más conéctate, radiosantana.org, música con caché, y ahí lo vas a escuchar. Claro que sí, y en donde más uno puede escuchar no solamente la música, pero también la historia detrás de esa música que a veces no logramos a conocer en otros medios. ¿Sí? Y platícanos un poquito más de el noticiero popular, por ejemplo. Oh, eso es el noticiero popular, lo tenemos por las mañanas. El noticiero, ahí leemos la noticia de diferentes periódicos, perdón. Y está como quienes acompañan los lunes, está Jennifer y Adrián, o sea, yo aquí su servilleta, ¿no?, su servidor. Los miércoles está nuestro compañero Matú, el famosísimo Jaguar, y los viernes están Livni Calderón y Luis Alberto, ¿no? Son los que están dando las noticias. Y estas son noticias de la zona de Santa Ana. O sea, son noticias en donde alguien hizo un evento y se hizo una también como una notita, ¿no? Una notita, exacto. Uh-huh. Sí. Y noticias globales, ¿no? O sea, no, por ejemplo, también tenemos una comunidad un poco grande de Nochitlán. Y como muchos de nosotros nos enteramos de los eventos de que están sucediendo en Oaxaca con la represión contra los maestros y toda la gente que está apoyándolos y apoyándolas. Así que en las noticias populares damos un poco de seguimiento a qué está sucediendo en esas zonas, que es algo que les interesa también a las familias de acá saber una actualización de esos eventos, ¿no? Quiero aclarar algo y que me disculpe el público, pero también parece que Carmen y Hugo van a estar los miércoles próximamente dando las noticias. Así que de miércoles de 8 a 10 de la mañana, pues si se quieren conectar, ahí están. Así es, gracias Adrián. Pues sí, esa es la necesidad que pues se ha... Es la necesidad que tenemos como pueblo aquí en Santa Ana de tener nuestros medios en donde podamos darle seguimiento a las noticias, por ejemplo, que son importantes para la gente. Hay muchos movimientos actualmente sobre pues los retenes, ¿no? O las deportaciones. ¿En dónde más puede escuchar la gente de nuestra zona actualizaciones reales de qué son las consecuencias de las pólizas y las leyes que están implementando tal como el gobierno federal, como los gobiernos locales y estatales? Entonces, la radio comunitaria sirve como una forma para que la gente escuche, pues, todo, se informe y sepa cómo tomar acción. También es lo que hace Radio Santa Ana, ¿verdad? Cuando ahora en estos movimientos que hay, como este último que está pasando acerca de los terrenos, ¿no? Cómo la comunidad puede participar y ser parte de la decisión de la ciudad de Santa Ana para ver qué se puede hacer con tanto terreno baldío que no la ciudad tiene, la ciudad de Santa Ana, ¿no? Y sí, pues, entonces, ¿qué más? Sí, pues claro que sí. De hecho, eso me recuerda de algo que leímos hoy, Hugo nos compartió sobre una cita que hablaba este tipo de administrador de la hacienda del hospital durante la Revolución Mexicana en 1910, y la cita va algo por el estilo así es, decía que si los de Nenecuilco quieren sembrar, que siembren en macetas, porque en Tlacolotl tienen nunca tendrán tierras o algo así, ¿no? Sí. Esa es la idea básicamente. Esto sucede en esto da también inicio a la Revolución Mexicana y pues es la postura de un hacendado que no quiere soltar nada de tierras para tener él el control de las tierras fértiles, y que pues los indígenas pues cada vez marginar esa sociedad, ¿no? Y pues creo que sigue sucediendo. Es una cuestión muy lamentable que sucede no solo en México, sino alrededor del mundo, ¿no? Exacto, y es un poquito a lo que comentaba Adrián ahorita de los terrenos, por ejemplo, en Santa Ana, y la razón por qué Radio Santa Ana se ha interesado mucho en darle seguimiento a esos proyectos, porque pues no hay tierras fértiles, y no solamente hay que limitarnos a sembrar en macetas. Y en Radio Santa Ana actualmente tenemos una programación que se llama Lo que cosecho para tener buen techo, que es un programa que provee información de agricultura tradicional, información sobre el sistema de comida alimenticio y mucha información sobre lo que se está sembrando y proyectos comunitarios que se están llevando a cabo aquí en Santa Ana. Por ejemplo, la siembra de cempasúchil o los talleres que se están impartiendo en una microgranja, le llamaríamos, y en donde la gente ya se está organizando para desarrollar sus huertas familiares, tal como huertas comunitarias. Y eso es todo lo que, ejemplos del tipo de programación que se está llevando a cabo en una radio comunitaria como la que es Radio Santana. Nada más quería señalar que Tlacolotl es los peñascos que hay al lado de las montañas. Entonces este cuate Vicente Alonso, que era el hacendado en ese entonces de la Hacienda del Hospital, hacía esa afirmación tal que o sea, que no les iba a dar a los indios tierras, ni siquiera en los peñascos, ¿no? Para toda la gente que se quedó así, ¿qué significa Tlacolol, no? Pues no daban tierras para nada, entonces había muchísimas familias que pues no tenían dónde sembrar, y naturalmente pues hay problemas de desnutrición, problemas económicos y todo tipo de problemas, ¿no? Sí, es. Entonces aquí en Santa Ana pues asumimos pues ese papel de traer este tipo de información a nuestra población, tal como en Santa Ana y ahora aquí en toda la zona de Los Ángeles por medio de KPFK 90.7 FM. Ahora, Adrián, también quisiéramos, de hecho, hay que escuchar un poquito de música, ya después de escuchar una rolita nos vamos a lo que sigue. Claro que sí. ¿Algo de tu gusto, Adrián? ¿Qué quisieras escuchar? Pues hay un tema ahí muy bonito que se llama Desei o Desei. Ajá, Desei. Entonces, vamos a ver qué tal se oye. Va. They say that time will pass, this pain it cannot last. Some things you cannot change, listen to words they say. Ooh, how could they know? Can't see beyond today, blue skies that now are gray. Trying to work it out, not knowing up from down. Ooh, how could we know? Ain't I could only ask, oh, what we gonna do? Where we gonna go from here? Comes undone. Don't cry, we'll be alright. We'll find our guiding light. Ooh, how could we really know? Life promised not to come. Dry words that find no one. Waiting for coming days. For guidance I ask and pray. Ooh, we need to know. And I could only ask, oh, what we gonna do? Where we gonna go from here? I don't know. And I could only ask, oh, what we gonna do? buenos días, ¿cómo se llama usted? Yo soy Susana. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Buenos días, mi nombre es Susana, pues aquí estamos haciendo una venta de barbacoa y pues espero que todos los paisanos y todas las personas que conozcan esta comida, pues que se acerquen a cooperar y a convivir con los nochistecos. ¿A qué se debe esta venta en esta ocasión? Los fondos son recaudados para la operación de un muchacho que fue herido la semana pasada en el lamentable suceso que hubo para apoyando a nuestro pueblo. El muchacho salió herido. Yo le traigo. Muchas gracias. Pues todos los de Nochistlán nos sentimos orgullosos porque asistió toda esta gente que está ahorita aquí. Y tenemos que cooperar para lo que sea. Siendo para Nochistlán, tiene que tener un apoyo. A ver, ¿usted quiere decir algo más? Agradezco al pueblo reunido acá que nos apoyó para la recuperación de este chamaco que accidentalmente estuvo en el momento y fue herido de bala, el cual ahorita se está recuperando en Puebla. No sabemos en qué pueda ayudar esta, pero esperemos que tenga buen fin. Agradezco a todos los presentes, que somos muchos, gracias a Dios, que nos están apoyando desinteresadamente. Gracias, Eri, gracias, María, reportando desde Radio Santana, aquí en Santana, California. Usted está aquí preparando los tacos de barbacoa, ya veo que está trabajando muy duro. ¿Me podría platicar un poquito para qué razón se están haciendo todos estos trabajos? Bueno, los fondos son para ayudar aquí a la compañera Yuriana, que su sobrino salió accidentado en los atentados del domingo pasado y necesita una operación, y es para eso que estamos haciendo esta venta, para juntar fondos. Bueno, ¿qué piensa usted de todo el trabajo que está haciendo la gente aquí, a pesar de que estemos tan lejos de nuestro pueblo? Pues hay que unirnos, ¿no? Porque no sabemos cuándo vamos a necesitar ayuda nosotros, y hoy por ellos y mañana por nosotros. Sí. Simplemente que estemos o no estemos con los maestros, creo que pues la lucha es de todos y hay que jalar parejo. Regresamos aquí al programa de Vientos de Santana en KPFK 90.7 FM y transmitiendo también unas ondas desde Santana por medio de Radio Santa Ana. Aquí estamos en la cabina con Adrián y Hugo. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Siguen aquí? Sí, aquí andamos. Qué bien. Así es, Carmen. Pues muchas gracias a aquellas personas que nos están escuchando aquí por KPFK 90.7 FM. Así es. Y ahora, Hugo, platícanos un poco de esta importancia de... Estamos hablando del tema de las radios comunitarias y retomando ese tema, ¿no? Platícanos tú un poco de tus experiencias. Pues conocimiento. La radio comunitaria surge de una necesidad social, ¿no? Todas las sociedades tienen diferentes necesidades. Sin embargo, todas las sociedades del mundo, incluso las sociedades animales, las sociedades de la naturaleza, las plantas necesitan comunicarse, ¿no? Las plantas te comunican que necesitan agua si es que sus hojas están amarillas, ¿no? Un perro igual te va a decir, oye, tengo hambre, tengo sed, ¿no? Así nosotros los humanos necesitamos hablar, ¿no? Necesitamos comunicar nuestras ideas y necesitamos expresar la interpretación que tenemos del mundo, ¿no? El mundo surge porque tenemos una interpretación, ¿no? El pensamiento se hace visible por medio de esas interpretaciones, y toda la sociedad necesita expresar sus vivencias a través de medios como este, como KPFK, como Radio Santana, como todos los medios, pues principalmente alternativos, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que aquí en Estados Unidos hay 6 compañías que dirigen básicamente los medios de comunicaciones, entre ellas está CBS, News Corp, Viacom, Walt Disney y Time Warner, ¿no? En México, por ejemplo, son nada más Televisa y TV Azteca, ¿no? Países como Italia, Silvio Berlusconi es el dueño, se podría decir, de Italia y pues digamos de los medios. Entonces, la necesidad social se hace visible a través de pues tanto de sus radios comunitarias como, no sé, videos que están al servicio de las comunidades y de la expresión social. Entonces, por eso es muy importante siempre pues decir, ¿no?, lo que uno piensa, lo que uno, las diferentes inquietudes y lo que uno está viendo que sucede en la comunidad, para, con el fin de mejorar siempre la comunidad, la sociedad, ¿no?, en la que vivimos. Así es. Y pues eso también nos lleva a impulsarnos a expresar esta información, ¿no? Y tal como proveer la historia de nuestros lugares, pero pues lo que sucede, ¿no? Actualizarnos en lo que sucede localmente, estatalmente, internacionalmente, y hacer unas conexiones también más amplias en donde podamos reconocer que pues hay mucho en muchas similitudes que tenemos y que podemos ser más fuertes en conociendo esas similitudes para poder después pues proponer algo diferente de lo que se está dando actualmente. Así es, podemos conectarnos con otras comunidades, ¿no? Ahorita, gracias a la existencia del internet, pues ya podemos saber qué es lo que sucede en México, que no nos va a decir compañías como Televisa, TV Azteca, ¿no? Podemos enterarnos de lo que suceda en cualquier rincón del planeta, gracias a esta herramienta que pues es, digamos, la opción a todo lo que nos plantean las grandes compañías, ¿no? Que es lo mismo que te van a plantear pues cualquier otra gran compañía, ¿no? Digamos, endiosamiento de un sistema que pues está olvidando pues a la mayoría de la población, ¿no? Y está beneficiando a una muy, muy pequeña minoría, ¿no? Exacto. Y aquí en Vientos de Santana o Radio Santana, lo que hemos llegado a conocer es la forma de aprender cómo expresar nuestras voces y en una forma como más gentil, ¿no? O sea, ahorita estamos entre compañeros y amigos aprendiendo de formas de comunicación, ¿no? Y que en ninguna otra universidad o institución pudiéramos aprenderlo como lo estamos aprendiendo. Y sé que varios de nosotros venimos pues de experiencias muy variadas y a lo mejor nunca conocimos cómo usar una computadora, etcétera, pero ahora estamos editando radio, audio, haciendo entrevistas con un grupo muy variado, ¿no?, de gente aquí en Santana. Entonces estamos construyendo pues una forma en donde estamos concientizándonos de la historia y lo que está pasando en el mundo, pero también adquiriendo las herramientas para hacerlo. Eso es algo también muy positivo de las radios comunitarias. Así es, afortunadamente tenemos una plataforma en donde presentamos, pues como decimos, todo lo que sucede a los alrededores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Centro Cultural, bueno, allá en Santana, en el Centro Cultural, pues tenemos esa pequeña biblioteca, ¿no? Clases deportivas, ¿no? Defensa personal, bailes tradicionales, ¿no? Pues el taller de jarana. Así es, taller de música, ¿no? De música de jarana, música de Veracruz. Música de cuerdas. Así es. Entonces, todo con la finalidad de fomentar una sociedad un poquito más analítica, más más incluyente, participativa, más plural, ¿no? Que es la realidad de nuestra sociedad, que es una sociedad muy plural. compuesta principalmente, bueno, allá en Santana, en esa región, digamos, mayormente de una comunidad migrante mexicana, ¿no? Así es. Y ahora que lo mencionas, Hugo, de todas las clases y proyectos que se están dando en Santana, ¿por qué no nos platicas un poco más de qué tipo de recursos existen ya en la comunidad Santana, Adrián? Sí, pues mira, aquí pues ya platicaron acerca, Hugo, acerca de las clases que está dando el Centro Cultural de México. Hay otras organizaciones como viene siendo Latino Helax, que está dando, ellos se dedican a la prevención de enfermedades como la diabetes, ¿no? Ellos ahorita tienen muchos proyectos en mano, lo que viene siendo Latino Health Access, y uno de ellos es de que van de puerta en puerta en la ciudad de Santa Ana tocando y diciendo como, o preguntando si conocen personas mayores de 65 años para poder otorgarles recursos, ¿no? Ya sea para sus enfermedades, como viene siendo la diabetes, ¿no? O algunas otras enfermedades, y Latino Health Access ahorita lo que está haciendo, pues, buscando la manera de poder ayudar a esas personas mayores de 65 años. También ellos hacen eventos para poder recaudar fondos, ya sea para su comunidad, ¿no? Si hay personas que están pasando por alguna crisis, pues, ya sea económica, emocional, Latino Health Access extiende la mano. Apenas hubo un evento de, estaban vendiendo, hicieron garage, ¿no? Vendieron ropa para poder ayudar a un compañero de ahí mismo, de Latino Voluntario, activista, y que ha participado muchísimo en los movimientos y cambios aquí en la ciudad de Santa Ana, ¿no? Lamentablemente la persona, pues, nuestro compañero, pues, pasó a mejor vida, pero muchas organizaciones del condado de Orange apoyaron, ¿verdad?, para que esta persona, pues, tuviera los servicios fúnebres, no aquí, ¿verdad?, pero en México. También está Familias Corazones Verdes. Ese es un proyecto que por muchos años las familias, a lo que yo tengo entendido, familias estuvieron abogando para que se abriera ese pequeño parque en el centro de la ciudad de Santa Ana. Es un parquecito en donde pueden ir familias, llevar a sus niños, y sus niños pues estén ahí con creación o recreación, ¿no? Y también con actividades. Ahí tienen actividades como música también, ejercicio para las personas que quieran ir a hacer ejercicio. Ahorita no tengo los horarios, ni las horas, ni las fechas, ¿verdad? Pero el Parque Familias Corazones Verdes también ofrece ese tipo de servicios, ¿no? Y sí, pues, ya, esos son los recursos que ahorita, y hay muchos más recursos que hasta el momento ahorita hay en el centro de la ciudad de Santa Ana. Pues sí, son recursos, Adrián, pero ahorita escuchándote hablar, me recuerda que también son como unas formas de organización social entre todos, ¿no? Y sí. Y para poner mano a la obra. Y pues muchas gracias por también recordarnos de esos recursos. Vamos a seguir con un poco de música antes de terminar la programación del día de hoy. Ahora te toca a ti escoger algo de música. Ah, bueno. Como brujas, las lesbianas, entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas. Siempre tan igual y tan diferente a mis otras. Y si somos mayoría, es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad.

Mi estimado compañero. Hugo Iván Sánchez Nava, su servidor. Y otro compañero acá. Ah, pues Adrián Muñoz. Claro que gracias. Sí. Gracias. Gracias Adrián y Hugo. Aquí estamos con ustedes, escuchándonos, compartiendo un poco de la importancia de las radio comunitarias, la expresión del pueblo por medio de estas ondas. La expresión del pueblo para el pueblo, ¿no? Así es. Yo creo. Y hablábamos de algunas otras organizaciones que están aquí en la ciudad de Santa Ana, como Construyendo Comunidades Saludables. Así es, una iniciativa. Así es, y otra que se llama Valora, que tienen... Son ejemplos en donde la gente se está reuniendo para llevar a cabo proyectos como la adquisición de terrenos en donde la gente puede sembrar, cómo apoyarse uno al otro económicamente. Y queríamos mencionarlos porque también forman parte de una familia de, pues, el Centro Cultural de México, de Radio Santa Ana, de todos los que nos escuchan y que están a nuestros alrededores en la comunidad de Santa Ana. Así es, y todas estas organizaciones tienen como fin la mejora de una sociedad, de hacerla un poquito más visible. Hablábamos hace unos minutos de cómo a veces existe una marginación social, entonces todo esto es con el fin de promover los diferentes servicios que a veces pues se olvidan, ¿no? Como salud, educación, vivienda en trabajo, ocasiones, ¿no? Así es. Tierras. Así es. Entonces pues de eso se trata, yo siento, digamos, de crear un poquito de más conciencia para el beneficio de las diferentes comunidades y a través de sociedades como esta, de sociedades de asistencia, se podría decir, ¿no? Para las comunidades. Sí, así es. Y con eso también recordamos que... Pues mucho que platicar, y ese es el principio de esta programación Vientos en Santa Ana. Y por cierto, también nos recuerda que hay muchas organizaciones similares en el área de Los Ángeles, en cuales también vamos a tener la oportunidad de intercambiar ideas y estrategias, específicamente con las comunidades hispanohablantes. Tal como pues esta programación y aquí en KPFK podemos aprender de pues sus métodos de organización, cómo resuelven ellos también el acceso de la educación, el acceso a la salud, el acceso pues también a adquirir comida más saludable, etcétera, ¿no? Entonces este tipo de programación en lo que viene va a ser esa conexión con organizaciones también aquí en Los Ángeles. Así es, sabemos que aquí en Los Ángeles hay un montón de organizaciones con esa finalidad también y objetivos muy precisos, ¿verdad? De ayudar a todas estas comunidades que en ocasiones pues es muy, muy necesario, ¿no? A veces es urgente, ¿no? Entonces, pues de eso vamos a hablar, de cómo crear esos lazos que fortalezcan a nuestras comunidades. Y, no sé, ¿tenemos algo más que agregar? Pues Adrián, nos estabas comentando anteriormente cuando platicábamos que hay una distorsión de información en los medios de comunicación aquí en todo el país de los Estados Unidos, y que esa distorsión a veces es la forma en cómo nos reprimen el conocimiento, que es algo muy diferente a lo que sucede en lugares como México o en otros países de Latinoamérica, incluso en todo el mundo. Pero como ejemplo, hemos visto ya como la represión contra los medios de comunicación en México por todo lo que está pasando actualmente de la privatización de la educación, y muchos servicios que anteriormente fueron de la gente, ¿no? Del pueblo mexicano. y nos comentabas un poco de algo que te recordó una compañera. Sí, mira, hace tiempo, en marzo, cuando llegamos, venimos por primera vez acá a PFK, pues sí, una de nuestras compañeras, Yuritsi, de que nosotros como estaciones o como personas de aquí de la comunidad de Santana, pues como no apoyamos a la represión de radios comunitarias, que no debe de estar pasando cosas, que no haya violencia, no por tener una estación de radio comunitaria o medios de comunicación, ¿no?, que sean abiertos para la comunidad. Que nosotros rechazamos esa represión, ¿no? Sí. De hacia los radios de medios de comunicación, porque pues en sí estamos hablando las verdades de la gente, que tiene que tener como consecuencia pues todo, ¿no? Lo que es las leyes gubernamentales, etcétera, o lo que existe con las gran empresas, ¿no? Que también vienen a estas zonas a explotar. Pero en sí, aquí estamos como herramienta y forma en cómo podemos, nuestra propuesta es esta, a platicar con ustedes. Esperemos que nos estén escuchando aquí en Los Ángeles, desde Santa Ana. Venimos como viento fuerte, preciso. Así, vientos de Santa Ana. Y con esta nos despedimos. ¿Algo más, Hugo? Platícanos. Pues eso de la... Bueno, y nuestro apoyo es total a las radios comunitarias, ¿no? Y a los medios comunitarios, a los medios alternativos, yo siento, sería la idea. Porque por esa observación que hemos hecho, ¿no? Esa observación que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, de que los medios son, digamos, monopolizados por algunas corporaciones muy, muy grandes, que en ocasiones se les olvida decir qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Y esa información siempre está en su línea editorial, que es muy, muy cuidada, ¿no? Muy precisa, que es el apoyo, ha sido muy visto el apoyo a las grandes compañías, y digamos que una cierta marginación, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, de empresas como Walt Disney, ¿no? En donde antes, pues ustedes recordarán cómo no había personaje que no fuera un personaje blanco, ¿no? Y esto fue hasta apenas hace unos 50 años, ¿no? Entonces es como algo muy, muy lamentable que apenas está la sociedad superando y que se están escuchando diferentes voces como pues la nuestra, ¿no? Aquí en Radio Santana y hay muchísimas otras radios comunitarias en todo el mundo. Sin embargo, hay mucha represión por lo mismo, porque en esas comunidades se suele decir bastante de lo que es la verdad, ¿no? Y pues naturalmente rechazamos cualquier tipo de violencia, ¿no? Cualquier tipo de represión hacia la gente que solo dice la verdad, ¿no? Hablábamos de lo que es la pluralidad en nuestras comunidades. Imagínate en el mundo, ¿no? O sea, si el mundo existe por una interpretación, esa interpretación debe ser de millones de personas, ¿no? No nada más de las compañías que manejan los medios, ¿verdad? De esas grandes corporaciones que, pues, lamentablemente a veces hace mucha, mucha falta de información en todas esas compañías grandes, ¿no? Así es. Entonces hay que incluir esa diversidad de voces y expresiones de todos, ¿no? Sí, exactamente. Y aquí entre todos, por ejemplo, vamos a proveer más programación con esa intención de hacerlo. Seguro, seguro que sí. Esa es nuestra tarea. Y no solo de nosotros, sino también de cualquier persona, incluso que no esté en los medios, ¿no? Esa inquietud por el conocimiento de qué es lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Que es que nos compete a todos, ¿no? Hablábamos de que todos estamos interconectados de una manera u otra, ¿no? Todos somos parte de este universo, digamos, de esta vida. y este y pues lo que sucede, digamos, afuera de este planeta, incluso nos compete, ¿no? Imagínate lo que sucede en nuestras comunidades, ¿no? En nuestras calles, en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro planeta, ¿no? O sea, eso nos debe competir siempre, ¿no? Y debemos estar ahí siempre. Uh-huh. Así es. Sale, pues muchas gracias aquí a los compañeros Hugo Sánchez y a este compañero Adrián. Pues sí, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon esta noche, viernes, y a KPFK por darnos la oportunidad de estar aquí en un programa Vientos de Santa Ana. Muchísimas gracias también por pues apoyar esta extensión de 5 horas en español. Buenas noches, KPFK. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Nos escuchamos la siguiente. Y aquí los dejamos con un poco de música. Este fue la programación de Vientos de Santa Ana, aquí en KPFK. It's the cultural revolution. Come round you way. A cultural revolution. Let me tell you today. Cultural revolution. We come to give praise and thanks. Fighting for a new day to say that riddance carry on. Fruits from the seeds, reggae music live on. Say, reclaim the past, find its worth for today. We come to drop roots, I say. Catch a revolution. We come to give praise and thanks. Fighting for a new day to say that riddance carry on. Fruits from the seeds, Rasta music live on. Say, reclaim the past, find its worth for today. We come to drop this rhythm, the cultural revolution. Come round you way. Come round you way. Another cultural revolution. Let me tell you today. Cultural revolution. Cultural revolution. Love in my soul. Love in my soul. Another cultural revolution. Said Daki, here we go. Ooh. Cause it's the love in my soul. Cultural revolution. Buenas tardes, noches, días. Ups. No pasa nada. Aquí estamos de nuevo en los estudios de Radio Santana, aquí en el Centro Cultural de México, dándole la bienvenida a un invitado que nos cayó de sorpresa. Preséntate, amigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Jiménez, DJ Benza. Nos caíste así de sorpresa y nos trajiste un disco o unos discos que del grupo Willis K. ¿Quién es este grupo de allá de Oaxaca, verdad? Sí, es una agrupación de Oaxaca que tocamos rock y ska y un poco de cumbia. Y pues estamos aquí promoviendo el último disco, bueno, el primero, ¿no? El primero, y esperemos que no sea el último, del disco y del sencillo que se llama Tugul Tupari. Vientos, ¿y de qué parte de Oaxaca son? Somos de Teotitlán del Valle de Oaxaca. Vientos. Un saludo a toda la flota allá de Teotitlán, al amigo Evaristo que por ahí anda, a ver si nos escucha alguna vez. Tú eres todo lo que anhelé, por eso me enamoré.